Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa 404 de La Otra Oreja. Este programa lleno de subversiones sonoras. Ya lo decía Liliana Daunes, nuestra locutora, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y aquí estamos, manteniendo la distancia física y no la social, con barbijo y nunca con tapabocas, higienizándonos con agua y jabón y nunca lavándonos las manos, respetando los protocolos y a los proctólogos también. Y hay otras orejas que están escuchando en la red de radios independientes próximas a Nueva York, que huelga desde la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio Placeres desde Valparaíso en Chile, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, allá en la Argentina, Radio Activa, la radio del colectivo cultural en Ingeniero Mashuit, en la Patagonia Rebelde en Fisque Menuco, o sea en General Roca, Antena Libre, y también en Neuquén de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, que se difunde por casandra.org. Y en la Ciudad de Buenos Aires está FM La Tribu, Radio Asamblea, La Colectiva, La Retaguardia. Y aquí en la provincia de Buenos Aires está Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita en la costa bonaerense. Está La Revuelta aquí en Mar del Plata y desde la primer azotea en planta baja en Radio de la Azotea. Sí, eso es. Bien, Río, gracias, Río, por la aseveración. En hola, abuelo. Hola, Río, hola. Menos mal que saludaste, ¿no? En la operación técnica y antivirósica, ¿sabés quién está? No, no sabés. Bueno, Lucas Durso. ¡No, no quiero nada! Bueno, ¿qué no querés? ¿Qué no querés? Está Lucas Durso, te lo juro, ¿eh? En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Sí, Lara también está y también seguramente está Feli y seguramente también está Violeta. ¿Y sabés quién soy yo? A ver, Lara, decilo. Vos sos Edu Nashman. Sí, sí, Lara, sí. Bueno, y así comenzamos el programa 404 de La Otra Oreja. Gregorio Nachman en La Otra Oreja. Gracias, Viole, por el anuncio. Y este programa es muy especial, por lo menos en lo personal. Bueno, porque se van a cumplir 45 años del secuestro y desaparición de un tipo que era un promotor de la cultura, ¿no? Un militante de la cultura que no solamente hacía teatro, sino que, bueno, hacía muchas cosas. Y vamos a escuchar partes, fragmentos del documental Gregorio por Nachman Film, que está en YouTube. Está en la locución Liliana Daunes. Y vamos a escuchar a, entre otros, a Salo Filmus, a Salomón Filmus. Y después, Teorema de Tales, de I Musicisti, que grabó en el 68 este grupo que es el antecedente a Leloutier. Gregorio Nachman nace el 24 de febrero de 1930 en Buenos Aires hijo de una familia de inmigrantes polacos, tenía dos hermanas, Berta y Fanny. Vivíamos en Diagonal, vivíamos frente a la cancha Argentinos Juniors. Y él siempre estaba, como era el más chiquito, estaba sentado observando. Luego actuó en estas dos obras, En sueños una y la otra. Estudia 4 años en la Sociedad Hebraica Argentina con Gedi Krilla y Roberto Durán, junto a David Stivel y Juan Carlos Gené, entre tantos. Se hace cargo de la dirección del Teatro Ya. En 1959 organiza la Escuela de Arte Escénico del IFT. Son cortadas por dos transversales. Si tres o más, dos transversales. Dos segmentos correspondientes de la otra. Como MNZNT. La bisectriz yo trazaré y a 4 planos intersectaré. Una igualdad yo encontraré. OP más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono. Son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante. Y la cosecante y la cotangente. Tales de Mileto. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y Musicisti, este antecesor de Lelutier, donde estaba Gerardo Massana, Carlos Núñez Cortés y Marcos Mustoc, que quedaron en Lelutier, y también estaba Jorge Schusheim, entre otros, ¿no? Había, ¿cómo era Vieira, el nombre del actor Vieira? Bueno, después se hizo galán en la televisión pero también integró y musicisti, que recuerdo de chico, en las playas. Víctor Hugo Vieira, sí, Víctor Hugo Vieira, que bueno, y musicista era una fiesta en la playa también, no solamente en la temporada teatral, en el Teatro de la Comedia Marplatense. Y vamos a seguir escuchando a Alicia Boneco y Roberto D'Amico, dos actores que estuvieron con mi viejo, que cuentan algo, y después a Nacha Guevara, cuando hacía el espectáculo Anastasia Querida, que lo hacía en invierno acá en la sala del Teatro de la Comedia Marplatense durante varios fines de semana, y ella nos canta de George Brassens, El tiempo no tiene nada que ver. No vamos a pedir disculpas porque se escuchan los ruidos de los discos de vinilo pasados a cassette y del cassette digitalizado, o los ruidos sucios de un cassette muy viejo y muy usado, un TDK o peor. Pero es un programa que queremos, que nos enorgullece presentarlo a pesar de las deficiencias técnicas. Quería hablar conmigo para ofrecerme hacer un papel en esa obra que tenía en estudio, que era Una ardiente noche de verano, una obra de corte social inglesa, de una familia, de un gremialista. El papá era un gremialista que luchaba por los derechos de la gente que venía de las colonias a trabajar a Inglaterra, a Londres. Era eso lo que lograba tu padre, la percepción para elegir las obras, porque iba más allá del problema social. Es la empatía que se establece con los personajes. Gregorio era un hombre excepcional en ese sentido. Su visión del trabajo escénico, de la teatralidad elaborada de sus puestas en escenas, sus conceptos acerca del arte y su trascendencia eran realmente significativos. Cuando son nuevos y salen del huevo del capullo, todos los pichoncitos creen que los viejitos son boludos. Cuando al crecer comienzan a encanecer ya caducos, todos los jovatos creen que los pibes son boludos. Yo que oscilo entre las dos edades, a todos les canto unas verdades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se es boludo. Se boludo. Sea rector o bachiller, si sé boludo, sé boludo. Y basta ya de discusiones, boludos. Jubilados, boludos. Debutantes, ay, boluditos. De la nueva promoción, viejos boludos. De antes, ustedes boludos. Recientes, boludos. Inocentes, jóvenes boludos. No, no me lo nieguen que a sus padres tienen boludos. Y ustedes boludos. Usados, boludos. Gastados, viejos boludos. Vamos, vamos, confiesen que a sus hijos tienen por boludos. Escuchen este imparcial mensaje de los que oscilamos entre las dos edades. El tiempo no tiene nada que ver cuando se es boludo. Discusiones, boludos jubilados, boludos debutantes, boluditos de la nueva promoción, viejos boludos de antes, nuevos viejos, grandes chicos, boludos del mundo unidos. Gregorio Nachman en la otra oreja. Y esta canción de El tiempo no tiene nada que ver fue censurada muchas veces. Por eso en vivo me acuerdo que el que decía boludo era Alberto Favero, el pianista. En la grabación creo que también lo dice él, pero y al pianista no se lo podía censurar porque no era el cantante. Y bueno, y así hacían las músicas y las travesuras en el Teatro de la Comedia Marplatense. Tenemos un mensaje de Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo. A ver qué dice Tati Almeida. Edu, querido, me gustaría que bueno, Tati Almeida, en nombre de todas las madres de Plaza de Mayo, niña fundadora, por supuesto que estamos recordando y diciendo bien fuerte presente, a tu padre, a Gregorio. Gracias, Tati Almeida. Y ahora vamos a escuchar a, bueno, Liliana Daunes presentando parte de la historia y a Luis Ordaz. Luis Ordaz, un historiador, escritor de teatro ya fallecido, que decía algo sobre Gregorio Nachman. Y después vamos a escuchar a la cofradía La Flor Solar, el antecedente de Los Redondos del Ricota. Y no hace mucho encontramos a Cubero Díaz, que nos contaba de algunas anécdotas en el Teatro de la Comedia. La cofradía de La Flor Solar va a ser Quiero Ser una Luciérnaga. Colo, le estoy hablando a mi hermano. ¿Te acordás que cantábamos esta canción? Gana por concurso como mejor director de Teatro Nacional y dirige en el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires La Novia de los Forasteros. Actúa en Sucedió en la Oscuridad. No hubiera hecho nunca una obra pasatista, una obra sin ninguna importancia, ¿no? Nada más que para el juego del teatro. Él estaba más allá de eso. Él tomaba el teatro como un hecho cultural y trascendente. Entonces tenía que servir para la conformación del espectador, que es lo que precisamente acá, años atrás, nos había llevado a que se creara el Teatro Independiente. El Teatro Independiente nació como reacción a un mal teatro que había, ¿no? Porque no había un buen teatro también, pero había mucho mal teatro. Estaba dominado por los empresarios, por el divo o la diva, y la boletería. Quiero ser una luciérnaga. Quiero ser una luciérnaga. Escuchando desde la otra oreja. Gregorio Nachman es nuestro bisabuelo. No lo pudimos conocer en vivo. Y escuchamos ahora a Marianne Farias Gómez, una extraordinaria cantante, a Gabriel Cabrejas también y a Roberto D'Amico, que nos encontramos en México con él y fue muy emocionante, después de 40 años de no verlo. Escuchamos entonces los testimonios de Marianne Farias Gómez, Gabriel Cabrejas, de crítico e historiador de aquí de Mar del Plata, y Roberto D'Amico, un actor que vive hace mucho tiempo en México. Y después de música, Para ir a buscarte, de Marianne Farias Gómez, la interpretación de ella. Muy dulce, muy chiquita, no, nunca levantaba la voz. Y hablaba de lo que era el teatro, lo que significaba ser artista. Fue uno de los, a mí por lo menos, ya me lo habían metido en la cabeza mis familiares, pero un extraño a la familia que me demostró con palabras muy simples que uno tenía que seguir, costara lo que costara y sufriera lo que sufriera, porque si no, no era artista. Un artista popular no debe esperar que lo llamen, que lo... Tienen que aprender a producir, a gestionar, a laburar, a armar, a ir a buscar a la gente. Yo estoy seguro que la obra que significó la culminación de todo ese periodo mío con Gregorio Nachman fue Los Prójimos, una obra de ambiente urbano de Carlos Gorostiza. Era un grupo en un departamento que escuchaba cómo cerca un hombre le pegaba a su mujer de una manera despiadada, demoledora. Y era el no te metas. Dice, no, es un asunto privado, no pasa nada, y no lo metamos, llamemos a la policía, borrémonos. Y eso sucedía en la extra escena, en el foro. ¿Sí? Y lo que hace Nachman es dar vuelta por completo la apuesta y el balcón virtual lo pone en la embocadura del escenario, de modo que los actores le hablan al público. ¿Sí? Involucrándolo directamente, haciéndolo participar, como si el golpeador estuviera entre el público o el público fuera el golpeador. Bueno, la vigencia de estas obras es apabullante. Para ir a buscarte, he vestido de rojo mi guitarra, he colgado la estrella de mi canto en el vértice más sonoro de su boca. Tus ojos arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiendo un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón. Salvaje al relámpago de tu sangre que me llama. Arañan un pedazo de la noche. Yo estoy en la cruz de las vigilias, comiendo un pedazo de tu sombra. Para ir a buscarte, solté las amarras de mi esperanza y el potro de mi corazón. Salvaje al relámpago de tu sangre que me llama.

y los perros homicidas o los perros policías o a premios ilegales. Nos abrimos a una competencia de otro dúo que era muy bueno porque se veía que se venía como perfilando como muy popular. Por lo menos por los que se escuchaba, no era que ya fueran conocidos, sino por lo que uno escuchaba se da cuenta que era como una prolongación de lo de los gatos, ¿no? Así una especie de canción en ese estilo. Y por más que no era ideológico, ni tenía protesta, ni nada, pero uno enseguida captaba que iban a ser populares. Yo recuerdo alguna situación en donde había mucho policía de civil y que vos le preguntaste a mi viejo si hacemos a premios ilegales. Los perros homicidas. Los perros homicidas. Yo me acuerdo que yo en esa época cantábamos y decíamos los perros policías. Los perros policías. Exactamente. A premios ilegales, abusos criminales, tu condición humana violada, placer. Los perros homicidas mordiendo tus heridas y el puñetazo cruel que amorata la piel. A premios ilegales, enjuagues cerebrales, mecánica moderna de martirizar. Mi cara en los testigos muriendo de alarido por la que grita el fuerte, no van a escuchar. ¡Socorro! Por toda tu piel, la lámpara en los ojos y los ojos rojos y el grito del loco que rompe la voz. ¡Socorro! Estás escuchando Por la Otra Oreja. Hay mensajes, Lucas Durso, por favor, al aire. Hay un montón de mensajes, Edu. No olvidemos nunca su militancia en la cultura, dice uno, en la vida, sus trabajos, su solidaridad, su enorme calidad humana. Por eso se lo llevaron, como a los 30.000. Eterno reconocimiento al compañero y amigo Gregorio, dice un mensaje. Otro empieza diciendo, boludo mío, no sé quién te dice así. Qué emoción tan grande, hoy estamos todos, hasta Tati, reciclaje de nuestra película y música de la época. Perfecto cómo ensambla todo. Gracias, como oyente. Otro mensaje dice, un abrazo re grande y vayan nuestros respetos y nuestra admiración. A 45 años de su secuestro y desaparición, Gregorio Nachman y 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Gracias, y seguimos con el programa, con la historia de Gregorio Nachman, un poquito de la historia radial, porque el documental lo pueden ver en YouTube, Gregorio por Nachman Film, está liberado por pandemia y por siempre, ¿no? Gregorio por Nachman Film, un documental de una hora que hicimos con Silvina Stinerman, con Daniela Reboiras, y mucha gente que participó. Y entre los que participaron, bueno, volvemos a escuchar a Marian Farias Gómez y después al Grupo Vocal Argentino, dirigido por el Chango Farias Gómez, que nos hace Zamba de los Yuyos. Mi primer disco salió, lo grabé en el 66, y ya Chango tenía el Grupo Vocal Argentino. Y me dijo, vale, vení, que es un teatro chiquito, pero es lindo, no sabés, hay una onda brutal. Bueno, fui y después nos fuimos a comer. Y estaban tu papá y tu mamá, los dos. Yo me acuerdo que tu viejo tenía como una luz muy especial, porque éramos un montón en la mesa, o sea, estaba todo el grupo vocal, algunas de las mujeres de los integrantes, tu vieja, tu viejo, yo, alguien más estaba, y todos lo escuchábamos a él. Bailarín, zambeador, vidalero malambeador, y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión, y por ser santiagueño además, soy medio bombisto de profesión. Cuando voy a bailar, llevo un bombo negro y con cajas, guitarra y violín, alegramos el día entero. Y con cajas, guitarra y violín, alegramos el día entero. Ayer, ay, no más, si supieran con quién me hallé, con la hija de don Baltasar, creo que el domingo la voy a ver, con la hija de don Baltasar, creo que el domingo la voy a ver. Yo Gregorio Nachman en la otra oreja. No sabes lo que era esa temporada de verano, donde a las 21 estaba el Grupo Vocal Argentino, a las 23 y Musicisti, y a la 1 Pedro y Pablo, Sui Generis, Papo y otros loquitos. Esa fue mi adolescencia y, bueno, después de salida de mi... antes de entrar en la adolescencia. Y los lunes y martes mi viejo hacía teatro, ¿no? Pero fue una temporada maravillosa en el Teatro de la Comedia Marplatense y con mi hermano el Colo ensayábamos las voces del Grupo Vocal Argentino, de Pedro y Pablo y de los demás, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Liliana Daunes también, diciendo parte de la historia de mi viejo, a Marta Rigó, una queridísima actriz que ya falleció, y a Luis Caro, el músico marplatense que estuvo un par de veces aquí en La Otra Oreja, igual que Marian Farias Gómez, pero con una canción que hicieron en una obra de teatro, escuchando a Piero, que en ese momento era revolucionario, Piero, para el pueblo que es lo, para el pueblo, lo que es del pueblo. Liliana Daunas, Marta Rigó y Luis Caro. Termina la década del 60. El Mayo francés, la guerra de Vietnam, la muerte de Che transforman el pensamiento político de la época. Nuevos movimientos nacen en el mundo. En América Latina, los obreros y estudiantes toman las calles. Las posiciones se radicalizan y los artistas comprometidos acompañan la acción política, contribuyendo a la movilización colectiva. Se evidencia en la elección de las obras de teatro y además abre en la misma sala, fuera del horario teatral, al cinearte, donde proyecta La Batalla de Argelia, Estado de Sitio, La Hora de los Hornos, México, la Revolución Congelada, de Raimundo Gleiser, también desaparecido. Se empezó a comprometer cada vez más con la política en sí, pero ya el hecho de hacer teatro es una acción política. La elección de sus obras marca un giro definitivo. El avión negro, un despido corriente, Juan Palmieri y Samka Cancha revelan el carácter político de sus últimas producciones. Él fue el quien me llevó hacia los poetas. Todo comenzó con Juan Palmieri, con aquella obra de Enrique Larreta que él había puesto con una apuesta súper revolucionaria para la época, que era nada, un par de sillas, vos sabés. Y él de un lado con los poemas y yo de otro lado con la viola. De alguna manera ese esquema de que hasta dónde tiene que ver el límite entre la poesía, la música y el teatro es muy difícil. Que con esa libertad total, yo creo que la mamé con él. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Comer bien era muy raro, comer poco era normal. Comer era subversivo para el señor militar. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular. El pueblo tiene

Padre, hermano. Hay una noche entre lo legal y lo justo. La injusticia se basa siempre en lo legal. Lo justo es lo pobre, lo simple, lo desnudo, lo limpio, lo sano, lo molesto, lo indivisible, lo primitivo. La ley es la defensa de la injusticia opulenta. Lo justo no necesita defensa. La ley puede interpretarse de varias maneras, de acuerdo a la injusticia que se quiera justificar. Lo justo no tiene discusión. Bueno, a partir de ahí yo puedo llorar, digamos. Llorar esto, llorar todo el procedimiento, llorar la falta de mi viejo fundamentalmente y toda la mierda que después se sucedió. ¿Cómo te explico ese amor esperándote en la puerta para volver a escuchar hasta dormirte los cuentos sin final? Quiero jugar, subir y bajar por el tobogán. Quiero un globo azul y una vuelta más y caminar de tu mano, papá. Eso pasó y ahora todo es distinto y tan difícil. Tengo miedo de crecer y comprender dónde estoy y quién soy. Voy a empezar por contarte mi vida y otras cosas, aunque tengo mucho miedo que después te vuelvas a dormir. Quiero jugar, subir y bajar por el tobogán. Quiero un globo azul y una vuelta más y caminar de tu mano, papá, papá, papá. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y escuchábamos a Raúl García Luna leyendo un poema, al Colo, a mi hermano leyendo unas palabras que escribió mi viejo a los 19 años sobre la justicia, y a Vivi, mi hermana, que ya no está más con nosotros. Y escuchábamos a Marilina Ross, que prohibida vino al teatro de mi viejo a cantar, a tocar, con muy poquita gente en el teatro, ¿no? Pero la recuerdo sola ahí en el escenario. A Marilina Ross y haciendo la carta a papá. Y agradecemos muchísimo, sobre todo a, bueno, yo nombré todos los de la película, los que hicieron la película, Gregorio por Nachman Film, y este, y bueno, a Santiago nieto de Gregorio, que hizo la música de fondo de la película y que está también en el fondo de las entrevistas que pasamos aquí. Y vamos a escuchar ahora, para cerrar el programa, no lo vamos a hacer con Hasta Siempre, sino con ¿Quién quemará las últimas banderas?, de Pinocho Rautín, por la Matemurga, que integra el Colo, mi hermano. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Gregorio Nachman y los 30.000 presentes. Guillermo Eduardo. Presente. Nachman Gregorio. Presente. Gotti Luis Antonio. Presente. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Y hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos! La otra oreja.